Jehová te dice, no te olvides de mí. O mejor dicho, no te olvides de mí, dice Jehová. Amén. Salmo 78. Nunca debe haber silencio en la iglesia, nunca. Siempre tiene que haber un espiritual que diga aleluya, gloria. Alabado sea Dios, siempre. Amén. Salmo 78, versículo 10. Dice la palabra de Dios. Con la bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dice el verso 10. No guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Hasta aquí la palabra del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, una vez más, nos acercamos a tu presencia en esta mañana. Señor, en esta tarde, en esta noche, donde nos están viendo en otros países, Señor, para suplicarte que tú me llenes con el poder de tu Espíritu Santo y pueda salir de mi boca tu palabra. Que sea tu palabra. Queremos voz de Dios y no de hombre. Y toda la gloria es tuya. Toda la alabanza es para ti, Señor. Salva las almas. Sana a los enfermos. Liberta a los endemoniados. Anima la fe. Alimenta la fe con tu poderosa palabra. Mientras que estoy predicando, que tu Espíritu Santo se mueva en medio de nosotros y que sucedan milagros, que hagan maravillas, haz maravillas, desaparece tumores, cáncer, el mioma, ese mioma que ha crecido, que está haciendo que esa mujer bote sangre, desaparece ese mioma, desaparece ese mal en la vista, que se prenda la luz, que puedan ver de nuevo los que están ciegos, destapa los oídos a los sordos. Señor, quita el mal en la garganta, en los huesos, mata el virus, la bacteria. Señor, despierta los músculos dormidos, haz milagros, quita la epilepsia, quita las convulsiones. Padre, haz milagros, milagros, milagros, haz, Señor, en esta hora, donde llegue esta palabra, haz maravilla. Usa mi vida para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor. Amén. Amén. Tomen asiento todos los que pueden decir gloria a Dios. A su nombre sea la gloria. Cristo vive. Para poder entrar a lleno, y estamos hablando que el Señor quiere que hagamos memoria, que no nos olvidemos de Él, que no nos olvidemos de sus maravillas, que no nos olvidemos de su palabra, que no nos olvidemos de sus promesas, que no nos olvidemos que hay un cielo que ganar, que no nos olvidemos que hay un infierno que perder. Yo quiero primeramente que ustedes vean, en el Salmo 77 dice: con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia, alzaba Él mis manos de noche y sin descanso, mi alma rehusaba consuelo. El verso 3 dice el salmista: me acordaba de Dios y me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu, no me dejaba pegar los ojos, dice, o sea, no podía ni dormir, estaba yo quebrantado, o sea, llorando, y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos, ¿ah? Dice el verso 6, me acordaba de mis cánticos de noche, o sea, cuando le cantaba a Dios, meditaba en mi corazón. Si usted puede ver acá, usted puede ver que el salmista, en su momento de dolor, en su momento de depresión, en su momento de aflicción, porque Algunos creen que ser cristiano es tener una vida cómoda, ya sin problemas, sin enfermedad, que tiene todo y que nunca va a tener pruebas, ni va a tener lucha, ni no, un momentito. En el mundo, dijo Jesús, nuestro Salvador, tendréis aflicciones, pero no temas, dijo, yo he vencido al mundo. O sea, vamos a pasar pruebas, tenemos que pasar pruebas, tenemos que pasar aflicción. Aflicción de la carne, aflicción, ataques del diablo y ataques de nuestra propia naturaleza. La vamos a pasar, tenemos que pasar. Situaciones económicas, situaciones de enfermedades nuestras o enfermedades de algún familiar que queremos. Situaciones, hermano, de matrimonio nuestro o de matrimonio de familiares, que también nos afectan. Situaciones diferentes. Vamos a tener que pasarlas. Y entonces, el salmista, en el momento de dolor, de depresión, dice, me acordaba de Dios. Es como que dice, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está el Dios que sirvo? ¿Dónde está el Dios a quien yo le canto? ¿A quien yo le di mi vida? Porque en ese momento da la impresión que Dios se fue. Que Dios a uno lo dejó con el problema, con la enfermedad, con el dolor. Y eso es lo peor que hay. Que uno se sienta solo, sin la ayuda de Dios. Eso da la impresión. Pero usted puede ver que la medicina, en estos versículos, en el verso 3 dice, me acordaba de Dios y me conmovía. En el verso 6 dice, me acordaba de mis cánticos de noche. Y entonces se pone a pensar en el verso 7 y dice, desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio. O sea que nos dejó, nos abandonó ya y se olvidó de mí. Ya no tengo perdón, porque a veces uno se siente así porque ha hecho algo. A veces el pecador peca todos los días. Pero a veces es el cristiano el que resbala y cae. Y cae. Y entonces está caído. Y se siente mal. Dice, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo voy a estar así? Bendito sea el nombre de Jesús. Le fallé a Dios. He hecho lo malo delante de Dios. Ya no tengo perdón. Vienen las acusaciones del diablo. El diablo a uno lo acusa. Por eso que usted ve a algunos que ya no son como antes. Unos son como... Están, por eso que el pastor conoce las ovejas. Dice ese hermano que se sentaba aquí, que cantaba, que lo veía llorando. Ahora lo ve este sentado atrás, como frío. Algo le ha pasado. El pastor tiene que ver a la oveja y decir, hermano, dile a ese hermano que quiero hablar con él. Que no se vaya a ir. Algo tiene. Y lo mismo, así como el pastor se da cuenta de la oveja que ya no quiere hablar con el pastor, que se corre, que se sale, se dice el pastor, me vamos, se sale a la hora del llamado, se sale. Y el pastor está mirando que mientras está predicando algunos están escuchando y alabando, otros se sienten incómodos. El Espíritu Santo da testimonio quien recibe la palabra y quien no quiere nada con la palabra. Y a veces Dios tiene que tratar con esa persona para que luego se acuerde. Porque cuántos apartados, cuántos caídos, cuántos que están atrapados en la obra del diablo, hermano, se acuerdan. Dice, como dice el verso 6 acá, me acordaba de mis cánticos de noche. ¿Cuántos han habido en la cárcel, que han estado presos, apartados de Dios, y han venido a ser un aire libre, cristianos que se han metido a la cárcel. Y una canción, una alabanza. Un hermanito que se había apartado por una alabanza regresó a Dios. Comenzó a escuchar que estaban cantando, muy en breve va a salir una noticia, que un pueblo desapareció. Era un pueblo muy humilde, que aquí mucho sufrió. Ese pueblo ya se fue con el Señor. Y él se escuchaba y se acordaba cuando él era cristiano. Cuando él escuchaba en el carro, cuando estaba en su casa y ponía sus alabanzas. Hermano, porque el creyente todo el día está escuchando alabanzas. Si está estudiando, escucha alabanzas. Si está orando, pone alabanzas. Siempre está escuchando alabanzas, escuchando mensajes. Pero cuando uno se aparta, no quiere escuchar alabanzas. Y ahora mete la música del diablo. Escucha ahora la música satánica, la música del diablo, la música del mundo. Y ya le cambia todo, porque cuando le cambia el espíritu, le cambia la forma de hablar, la forma de vestirse. Y cuando viene a la iglesia con otro espíritu, por eso que mira todo, todo lo ve mal, todo le apesta. Porque al diablo no le gusta la santidad. Al diablo no le gusta donde uno alaba a Dios, donde hay un pueblo que alaba a Dios. El diablo se siente incómodo, los endemoniados se sienten mal. Hay poder, poder en la sangre de Cristo. Pero hay algunos que vienen y quieren recuperar el amor que tenían antes. Quieren recuperar la presencia de Dios que tenían antes. Mire, el rey David le decía a Dios, no quites de mí tu Santo Espíritu. Oye, hermano, porque si Dios quita su espíritu, se mete otro espíritu. Y esa es la desgracia más grande. Por eso en el verso 7 el salmista dice, desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicios. Parece como que cuando uno está pasando por esa situación, parece como que nunca va a volver a salir el sol. Cuando una persona está con un dolor en la noche, en la madrugada, parece que nunca va a llegar el día. Y es así, hermano. Había un hermano que estaba pasando un momento muy duro. Y le decía, Señor, ayúdame. Señor, ya no sé qué hacer. Mira, mi mamá está mal. Señor, levanta a mi mamá que está mal. Y él estaba haciéndole guardia en el hospital. La estaba cuidando a su mamá. Y se pasaba la noche tan larga. El doctor le decía, si tu mamá pasa esta noche ya se salva, pero si no, esta noche se va. Y ella estaba orando, Señor, mira a mi mamá. Señor, que está, estoy pasando por el momento más oscuro. Estoy pasando por el momento más duro. Entonces caminó por el pasadizo del hospital y se puso a mirar por la ventana y vio que estaba todo el cielo oscuro. Y entonces él decía, no sé ni qué hora será, pero qué oscura está la noche. Y pasa la enfermera y le dice, buenos días. Y él dice, buenos días. Sí, le dice, ya son ya las 5 de la mañana. Pero todavía está oscuro. Pero la enfermera le dijo, buenos días. Y cuando uno dice buenos días, uno se imagina el día claro, ¿no? Y él lo tomó como un mensaje de Dios. Dijo, gracias, Señor. ¿Por qué? Porque aunque lo veo oscuro, sé que viene la luz. Sé que ya viene el día. Hay que creerle. Hermano, Dios te habla de una manera o de otra. Esta enfermera dice buenos días, como diciendo, aunque lo ves oscuro, ya viene la luz, ya viene. Dios no te va a dejar en la oscuridad. Alabado sea Dios. Y mire cómo este salmista, en el verso 9, hace una pregunta, dice, ¿ha olvidado Dios el tener misericordia? Como quien dice, Dios ya no tiene compasión de mí, ya no tengo perdón yo, ha encerrado con ira sus piedades. ¿Ah? O sea, piensa que ahora está peor que antes. Y entonces, ¿qué hace? La solución, ¿cómo me ayuda? ¿Qué hago? Dice el verso 10. Dije, enfermedad mía es esta. Estoy como enfermo. ¿Cómo me curo? ¿Cuál es la medicina? Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Traeré a la memoria. Me voy a acordar de Dios. Dice el verso que sigue, verso 11. Me acordaré de las obras de Jehová. Sí, eso voy a hacer. Haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras. ¿Y qué más? No solamente voy a meditar, hablaré. Voy a testificar de tus hechos. ¿Cuántos de ustedes Dios le ha hecho algún milagro? El hecho de haber cambiado nada más ya es un milagro ya. Los que han conocido a Dios han tenido un cambio. Ellos pueden decir, yo me acuerdo cómo era. Y yo sé que alguien me cambió. Entonces, el primer recuerdo que puede venir es, acuérdate de dónde Dios te sacó. ¿Cómo me voy a olvidar yo? ¿Yo cómo me voy a olvidar? Esa alabanza que yo canto, amarte solo a ti, Señor. Eso para mí lo tengo clavado aquí. ¿Sabe por qué? Porque en la última misa negra de mi vida, cuando yo estaba metido en el ocultismo, cuando yo estaba metido en el satanismo, que el Señor lo reprende en una misa negra, allá en los Estados Unidos, en California, llegó un demonio, un príncipe satánico. Ese príncipe se llama Zarabanda, que el Señor lo reprende. Y en ese momento ya yo estaba yendo a la iglesia, estaba escuchando la palabra, pero yo iba a buscar a una mujer para que me firme unos papeles para ganar un juicio. Y en ese juicio era $1,000,000 que estaban en juego, hace 25 años atrás. Yo de ahí iba a ganar $85,000, que era como $300,000 de ahorita. Entonces yo me metí a la iglesia siendo satanista, siendo brujo, siendo espiritista, me metí. ¿Para qué? Para hacer un negocio. Yo no me metí a convertirme, yo me metí para buscar a una mujer. Pero iba y venía, me iba a las misas negras, me iba al cementerio, iba haciendo ceremonias satánicas y todo eso. Pero esa noche, yo había tenido una experiencia con Dios en la iglesia. Y ahora, Dios me había llamado. Dios me dijo, ¿a dónde vas a pasar la eternidad? Eso fue lo que Dios me dijo en el culto. Ahora tú sabes que yo existo, tú sabes que yo vivo. Pregúntate, ¿dónde vas a pasar la eternidad? Porque tú que conoces lo oculto, porque tú que conoces al diablo y que conoces las obras de las tinieblas, entonces tienes que saber que el infierno es una realidad. Y que Dios también es una realidad. Y que el cielo es una realidad. Entonces ahora que el Señor reprenda al diablo. Ahora. Dios. En ese culto. Usándolo al pastor. El pastor estaba predicando. Y a la hora del llamado. Porque uno siente cuando Dios a uno le habla. Uno escucha al que está predicando. Y siente como que algo te hinca adentro. Es como que Dios te está diciendo a ti directamente. Y en ese momento Dios me habló. Yo digo Dios me habló porque yo esa palabra la tomé para mí. Porque Dios usando al pastor, el pastor dice, ¿dónde vas a pasar la eternidad? ¿Qué va a pasar con tu familia? ¿Qué maldición estás llevando a tus hijos? Por tu desobediencia. ¿Dónde vas a pasar la eternidad? Me lo decía de nuevo. Te puedes morir esta noche. Yo le digo a usted lo mismo. Porque eso a mí me clavó. Pero mientras yo escuchaba, me decía, ven. Ven. Tú has venido a hacer un negocio aquí. Así hablaba el pastor. Pero Dios tiene un negocio más grande para ti. Dios tiene cosas más grandes para ti. Y hermano, yo, en mi sitio, yo me resistía a qué, a entregarme a Cristo. Porque yo decía, yo no me puedo convertir. Porque yo tengo negocios grandes y mis negocios eran ilícitos. Yo los llevaba con brujería, hacía juicios con brujería, con polvo de muerto. ¡Aleluya! ¡Poder en la sangre de Jesús! ¡Ven! Y me llamaba. ¡Pasa, arrepiéntete! Y yo decía, no, yo no voy a regresar con María Rosa nunca. Yo no voy a volver con María Rosa, yo no soy para ser cristiano. Yo he venido a hacer un negocio y me voy. Y el pastor decía, tus pensamientos no son mis pensamientos, ni tus caminos son mis caminos. Yo te he traído. ¡Aleluya! Alabado sea Dios. Yo recuerdo que esa noche yo me fui. ¿Y me fui a dónde? A una misa negra. Salí del culto y me fui a una misa negra. Señor, reprenda al diablo. Ahí no sé si fue al otro día, no fue. No me acuerdo. El asunto es que yo regreso y en esa misa negra llega Sarabanda. Que el Señor lo reprenda. Y como todos se alegraban cuando llegaba ese demonio, que el Señor lo reprenda. Todos se le acercaban, los traficantes se le acercaban. Toda la gente que estaba metida, éramos un grupo pequeño, como 14 personas. Y ahí se acercaban y le hablaban y le decían y hablaban. Y entonces cuando me tocó a mí, porque generalmente todos le hablaban de los negocios que hacíamos. Y él decía, vas a hacer así, asá, vas a ganar, y me vas a hacer una ceremonia, me vas a hacer esto y lo otro. Y entonces, ¿qué sucede? Que esa noche llegó Sarabanda, que el Señor lo reprenda. Y yo me acordaba, por eso, importante la palabra, me acordaba de Dios. Me acordaba que había estado en el culto. Me acordaba lo que Dios me había dicho. Y entonces, cuando me tocaba a mí acercarme a Sarabanda, que el Señor lo reprenda, yo no quise acercarme. Yo me quedé parado y le dije al que estaba a mi costado, acércate tú, yo no tengo nada que hablar con él. Y eso, en esa ceremonia, era un desprecio. Imagínense que llegara Jesucristo y se pare acá. Y que digan, uno por uno se me va a acercar. Y a la hora que te toque a ti, le digan, ven. No, yo no tengo nada que hablar con Jesucristo. ¿Qué sentir? ¿Qué pensarían los demás? Ya, eso, pero para lo negro, para lo oculto. Yo dije, no tengo nada que hablar con él. Y entonces hizo un ambiente feo. Y el que estaba, ahí estaba, me acuerdo, la esposa del brujo. Estaba parado con un sombrero en la cabeza. Y entonces me llama y me dice, ven tú. Me vuelve a llamar, ven. Y yo me paré, generalmente uno se paraba y se arrodillaba. Y yo me quedé parado, yo ya no me arrodillé. Me quedé parado. ¿Por qué? Porque yo estaba escuchando la palabra. Yo venía del culto, la palabra. Es que parece que no, pero espiritualmente había una guerra espiritual por esta alma. ¡Aleluya! Por esta alma. Y entonces, yo me acerqué y me dijo, tú ya no crees en mí. Así me dijo, tú ya no crees en mí. Yo pensé y dije, claro, seguro que ella sabe que estoy yendo a la iglesia. Pensé yo. Y en ese momento me dijo, a ti no te pido sacrificios. A ti no te pido fiestas. Solamente quiero que hagas esto. Y me manda a hacer un trabajo de brujería. Y me dice, solo quiero que me adores a mí. Me dijo, adórame a mí. No te pido sacrificio, te pido que me adores. Me dijo, adórame a mí. Dime que yo soy tu Dios. Y me dijo, y te van a pagar todos esos miles que te están debiendo. Y vas a recibir esto. Y me comenzó a decir, como dice la, yo nunca había leído la Biblia, hermano, que la había de leerla, de entenderla, nunca. Era como que me decía así, postrado me adorares. Yo me quedé así y me dio la brujería que quería que yo hiciera. Dijo, adórame a mí. Que el Señor lo reprenda. No quiero contar más de esto. Solamente quiero dar el salto para decirle que el próximo culto que fui fue cuando yo me convertí. El culto que siguió, ese culto. O sea, cuando volví a ir a la iglesia, ese fue el día que yo le entregué mi vida a Cristo. Pero entonces yo llegué a la iglesia. Y cuando yo escuché esa alabanza, amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Yo dije, gloria a Dios. Era como que acá estaba el diablo y acá estaba Jesús. Y yo le decía a Jesús, amarte solo a ti, Señor. Y lo miraba al diablo y decía, adorar a Jesucristo. Amarte solo a ti, Jesús. Y no mirar atrás. No mirar atrás quiere decir no volverlo a mirar al diablo. No volver a mirar al diablo. No volverlo a mirar. Eso es. Si usted no sabe, si usted no se ha dado cuenta hasta ahora, si usted es un cristiano intermitente, es como que un día estás con Dios, el otro día estás abrazando al diablo de nuevo. Es como que tú adoraras al diablo. Si te has apartado, estás adorando al diablo. Si te has apartado, si amas el mundo. Por eso Jesús dijo, el que quiere ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Hermano, imagínese ser enemigo de Dios. ¿Y por qué? Por amar al mundo, por amar la música del mundo, por hacer las cosas del mundo, por los deseos de este mundo. El que sigue el mundo se vuelve enemigo de Dios. Satanás, que el Señor lo reprenda, nunca, nunca te lo va a mostrar así. Él siempre te va a decir, te va a hacer creer que lo que tú estás haciendo no es tan malo. Te va a decir, lo que estás haciendo no es malo. El diablo quiere que tú peques y que pienses que no estás pecando. El diablo quiere minimizar el pecado para que tú lo hagas y tú piensas que no, no es tan malo. Pero no lo hagas. No lo hagas. Por eso, importante, cuando el Señor dice, acuérdate de mí. ¿Cuándo dice que me acuerde de él? En la Santa Cena, por ejemplo. Dice, hacer esto en memoria de mí. Cuando nosotros tomamos la Santa Cena, tenemos que hacer memoria. Es un recordatorio. El próximo domingo tenemos Santa Cena. Si Dios, si Jesucristo, el Señor no ha venido, el próximo domingo tenemos Santa Cena. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? En la Santa Cena es una invitación a la mesa del Señor, donde el Señor nos dice a cada uno que estamos con la copa, dice, hacer esto en memoria de mí. O sea, te está diciendo Dios, acuérdate de dónde te saqué. Acuérdate cómo llegaste. No importa cuánto tiempo has recorrido. Acuérdate cuando fue cuando te predicaron, cuando recibiste la doctrina, cuando te bautizaste. Acuérdate el camino que tienes andando, acuérdate. Y acuérdate que yo soy el que te doy la bendición, el que te doy el pan. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros nos acordemos. ¿Por qué cree que el Señor dice, acuérdate de mí? ¿Por qué le decía a los israelitas, por ejemplo, que tomaran la cena de la Pascua, que coman hierbas amargas, que maten el cordero de Pascua? ¿Por qué? Para que se acuerden que habían echado la sangre en el dedo de la puerta cuando salieron de la esclavitud de Egipto. Y las hierbas amargas, pastor, para que se acuerden de la vida amarga que llevaban. O sea, eso era la Santa Cena para ellos. Pero ahora el Señor nos dice a nosotros, acuérdate de mí. ¿No? Acuérdate de mí. ¿Y qué cosa es lo contrario a acordarse? Olvidarse. Y ese fue el problema que tuvo el pueblo de Israel aquí. Mira lo que dice en el Salmo 78, verso 10. Y acá dice, mire, no guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley. 78, 10, dice, no guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Entonces, ¿por qué ellos no guardaron el pacto que tenían? ¿Por qué no guardaron la ley? ¿Por qué? Porque se olvidaron de Dios. Se olvidaron de Dios. Se refiere al pueblo de Israel, hermano, que Dios los había bendecido, Dios los había prosperado. Y cuando la gente prospera, cuando la gente ahora tiene lo que antes no tenía, ¿por qué serán tan ingratos? Cuando ya ahora salen, cuando ya crecen, cuando ahora ya no tienen la misma necesidad de antes, ¿cómo ya faltar al culto por cualquier cosa? No, que no tengo tiempo para esto. Siempre, ahora lo ponen a Dios atrás. Y poco a poco se van olvidando de Dios. Dice en el verso 11, se olvidaron. Que se olvidaron. Dios les había advertido de aquellos factores que podían hacer que ellos se olvidaran. Dios les había dicho, hermano. Él les ha dicho, cuando ustedes entren a la tierra que yo les voy a dar, no se vayan a olvidar de mí. No vaya a ser que se olviden de Jehová, de su ley, de su pacto, de lo que les ha dado. Ahora que van a tener casa que ustedes no han construido, ahora que van a tener pozos que ustedes no han cavado, ahora van a tener viñas, ahora ya no van a estar en el desierto, en esa carpita. Ahora van a tener bendiciones que ustedes nunca pensaron que iban a tener. Y el Señor le dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Entonces, los problemas pueden hacer que uno se olvida en algún momento de algo. Porque algunos problemas vienen, hermano, que son muy duros, que uno está con la cabeza volando por el problema que tiene. Y nosotros frecuentemente estamos, hermano, en una situación en que nos podemos olvidar. Y con el paso del tiempo la gente se olvida. Y hay cosas que uno se olvida con frecuencia. Si usted conoce a alguien que dice, ¿dónde dejé mi llave? ¿Dónde puse mi cartera? Dicen algunas hermanas. Oye, estoy con tantas cosas en la cabeza que no sé dónde dejé la llave. ¿Dónde dejé la llave? A veces cuando uno va a salir la llave del carro, ¿dónde dejé la llave del carro? Y comienza a revulsar todo y no sabe dónde dejó la llave. ¿Dónde está la llave? Oye, mi celular. El papel que tenía acá, yo tenía que hacer. Ya. Y todo es que te olvidaste. Nos olvidamos la llave, nos olvidamos de los nombres. ¿Cómo te llamas? Y al rato ya no te acuerdas cómo se llama. De todo hay. ¿Por qué no hay alguien que alabe? ¿Qué pasa, por ejemplo? Si usted pasa por un sitio y ve a una hermana que antes era cristiana, que era miembro de la iglesia, y ahora la ve con pantalón y con aretito, ¿usted qué le dice? ¿Te olvidaste de la doctrina? ¿Te olvidaste de la doctrina? ¿Te olvidaste que eres miembro de la iglesia? ¿Te olvidaste que te bautizaste? ¿Te olvidaste que a ti te adoctrinamos? ¿Ya te olvidaste? ¿Te olvidaste que te vas a morir un día? ¿Te olvidaste que le vas a dar cuentas a Dios? ¿Te has olvidado? O sea, hay cosas que nunca debemos olvidar. Podemos olvidarnos, pero no debemos olvidarnos. Y también hay cosas que sí deberíamos olvidar. Y eso es bíblico. Por ejemplo, no debemos de acordarnos de los pecados que cometíamos antes, a menos que sea para contar testimonio y con sabiduría. Pero uno no puede estar contando de sus hazañas del mundo para jactarse que era mundano y que era superpecador. No, yo puedo contar mi testimonio y digo, y Cristo me sacó de esto. Cristo me perdonó, me libró de esta condenación. Estaba metido en esto, hermano, poder en la sangre de Cristo. Han habido algunos que han estado metidos en brujería y al escuchar mi testimonio se han entregado a Cristo también. Porque saben que no van a terminar bien, van a terminar mal. A su nombre sea la gloria. Y en la iglesia. Y en la iglesia también. Hay cosas que uno debe olvidar. Porque hay muchos que viven del recuerdo. Uy, yo antes sentía la presencia de Dios. ¿Y ahora? Antes yo venía temprano al culto. Antes yo dirigía los cultos. Uy, me acuerdo, ¿te acuerdas cuando salíamos a los aires libres? Yo me acuerdo cuando subía a las busetas y predicaba en la buseta. ¿Y te acuerdas cuando íbamos a la plaza de allá, en el parque de allá, a repartir folletos? ¿Te acuerdas? Esos tiempos, ¿no? Esos tiempos, ¿no? ¿Y por qué ahora no eres así? Dios Jesucristo todavía no ha venido. ¿Por qué no sigues predicando? ¿Por qué no siguen haciendo aire libre? ¿Dónde están los aires libres que hacían antes? ¿Dónde está ese ambiente de fuego que decía, vamos, vamos allá, vamos? ¿Dónde está? ¿Qué pasó? Algunos viven del recuerdo. Uy, yo antes sentía la presencia de Dios. Yo prediqué ese día y cayó la gloria de Dios. Y se acuerdan del culto. Eso ya se fue ya. Yo sentí la presencia de Dios hace un ratito. Y he estado llorando acá parado. Pero eso ya se fue. Yo quiero ahorita volver a sentir de nuevo. Yo quiero que Dios siga usando mi vida ahora. Yo les puedo contar milagros que yo he visto. Milagros que yo he visto. Yo les puedo contar milagros que yo he visto y pasarme todas las semanas contándole uno atrás de otro. Porque un hermano me dijo, pastor, ¿por qué no escribe un libro de los milagros que usted ha visto? Hermano, son tantos milagros que he conocido, que he visto, que yo he visto. Milagros que Dios ha hecho en otras personas. Milagros uno y otro y otro y otro. Son tantos. Pero yo no puedo vivir del ayer. Porque Cristo sigue siendo el mismo. Él sigue sanando ahora, sigue operando milagros ahora. Él sigue siendo el poderoso de Israel. Veamos Filipenses capítulo 3. Dice, el verso 13, dice, primero el verso 12. San Pablo, apóstol hablando, dice, Filipenses 3:12 dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir, agarrar aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Hermanos, dice San Pablo, verso 13, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, dice San Pablo, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está adelante. San Pablo decía, yo no considero que ya haya llegado a la meta, pero hago una cosa, yo me olvido lo que queda atrás y me lanzo a lo que está adelante. Sigo avanzando. Por eso que él dice, es como que estoy corriendo en una carrera. Tengo que seguir corriendo, voy hacia la meta, a ganar el premio. Dice, voy avanzando, sigo avanzando, sigo avanzando. San Pablo lo ilustra como una carrera. Usted va corriendo, corriendo, y ya no importa, ya se le cayó algo, sigue corriendo. Pero no te pares. Basta ya. Hay cosas que uno sí debe de olvidar. El Alzheimer espiritual es bueno. El Alzheimer es una enfermedad que uno pierde la memoria. Y la pierde lentamente, hasta que llega un momento que uno no sabe ni su nombre. También igual, igualito. Hay, por ejemplo, hay hermanas que guardan rencor, que no perdonan al esposo, que le sacan en cara los pecados de hace años cuando el marido era mundano. Tú me hiciste esto, yo no me olvido. Entonces, hermana, si no te olvidas, tú no has cambiado todavía. Tú no digas que eres cristiana, tú estás en proceso entonces. No que yo ya me bauticé, pero ¿para qué te bautizaste? Tú para el que perdona, olvida. El que perdona, olvida. No, es que usted no sabe lo que me hizo, pastor. Usted no sabe lo que me ha hecho. Usted no sabe, y tú no sabes lo que yo le hice a mi esposa tampoco. Sí, todos hemos hecho cosas malas cuando hemos sido mundanos. Pero cuando el Señor dice, perdona, no dice... No está diciendo en el Padre Nuestro, cuando dice, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Ah, yo pensé que hablaba de plata. De plata. Está hablando justamente de las ofensas, que te ofendieron, que te hicieron cosas. Hermano, hasta te golpearon, te humillaron. Pero si te piden perdón, olvídate pues. Olvídate, ya no hablemos del asunto. Pero ella, hermana, ya, me perdona, mi amor. Ya, bueno, te perdono. Ya. Pero mira que me hiciste, ya. Pero me vas a perdonar. Ya, bueno, ya. Ahora sí, la última, ya. Se abraza. Ya. Y después de nuevo, pasa un día y no. Pero tú, ahora que me acuerdo, tú con esa mujer. Oye, ya, pues, ya. No, pero es que tú eres un sinvergüenza que no se caga. Y otra vuelta. Otra vuelta, Andrés. Otra vuelta. Con el mismo rollo. Con la misma cosa. Y pelean y discuten. A veces han habido varones que la esposa lo engañó. Y entonces él la perdonó. Yo amo a mi esposa, la perdonó, la esposa le pidió perdón y restauraron su vida. Pero cada cierto tiempo se acuerda y la insulta y le vuelve a insultar y le dice, tú me engañaste, tú me dijiste, tú que... Hasta cuando duerme ella. Un día estaba dormida ella y estaba dormida. Me contaba esa hermana que estaba durmiendo, porque yo los atendí en un matrimonio y ella dormía. Y dormida se sonreía. Y él la queda mirando a su esposa que está durmiendo. Y ella dormida hacía. Se acomodaba y al rato. ¿Y qué hizo él? El diablo le dijo, está soñando con el otro. ¿Y qué hizo? Agarró. Y le metió un puñete a su esposa mientras estaba durmiendo. ¡Pow! La hundió hasta la almohada, hermano. Y ella, ¿con quién está soñando? ¿Qué, cosa. ¿Con quién sueña? Dime. Qué enfermo. Hermano, ¿sabe cuántas veces atendí ese matrimonio? Y yo nunca les he aconsejado a nadie que se separe. Pero a ese matrimonio le dije, deja a tu mujer. Déjala. No, pastor, es que yo la quiero. Si la quieres, tú por tratarla, porque también hay otro problema. ¿Por qué tu mujer te traicionó? Porque la tratabas como perro, porque no le dabas nada. No hay ninguna razón. Porque en el mundo es así. El hombre le pega, le insulta, la patea, le habla mal de la suegra, de los cuñados. Eso pasa en el mundo. Y la mujer también a veces le hace la guerra al marido, que no atraes nada, que no sirves para nada, que no sé qué, y andan pelea y pelea todo el día delante de los hijos. Y a veces se agarran de los pelos y ya se van a cosas peores. Pero cuando llega Cristo a esa familia, cuando llega el Evangelio a esa familia, se acaban los pleitos, se acaban los malos, las malas palabras, las groserías, todo se termina. Y viene el perdón. Hermano, el perdón es la llave de la felicidad. Y fíjese que este hombre me decía, pastor, es que yo no me puedo olvidar. No me olvido lo que ella me hizo. Le digo, entonces si no te olvidas, entonces tienes que dejarla. No es que no la quiero dejar tampoco. Entonces tienes que olvidar. Es que no puedo. Pídele perdón a Dios. Dile, Señor, arranca esto de mi corazón. Pero mire, hermano, escúchame bien. Si tú la perdonas, entonces te olvidas. Y si en algún momento el diablo te quiere meter eso, te tiras de rodilla. Y de rodilla dile, Señor, quítame esto, pero a tu mujer no se lo vuelvas a decir más. Porque, ¿qué ganas? ¿Qué ganas? Mejor sepárate. Sepárate, anda, vive solo, varón. No es que yo no puedo estar solo. Entonces, ¿qué cosa quieres? Y ya otras veces es matrimonio, hermano, que toda la vida sacan cosas de años. Y se olvidan, no olvidan, hermano. Y hay algunos hermanos que Dios ya los perdonó por cosas que han hecho. Y todos los días le piden perdón a Dios por lo mismo. Y a cada rato le vuelven a pedir perdón a Dios. Señor, porque lo que yo hice, pero Dios, ya te perdoné. Ya la sangre de Cristo te limpia de todo pecado. Y otra vuelta, vuelves a pedir en otra vuelta. Si predico de los abortos, lo que han hecho abortos pasa y se arrepiente. A la semana vuelvo a predicar el aborto y vuelves a pasar. ¿Ya para qué pasa tú? Para ti no es. Porque tú ya te arrepentiste. No, es que hablaron del aborto y yo hice aborto. Pero eso fue antes, cuando eras mundano. Ah, sí. Entonces, ¿para qué pasas? También eso es doctrina. No puede pasar uno por cualquier cosa. Si uno pasa porque Dios lo está llamando. O porque uno tiene que arreglar sus cosas. Pero hay hombres y mujeres que andan pelea y discutan por lo mismo. Es que el pastor no puede olvidar. Es que el pastor. Entonces anda, lárgate. ¡Fuera! Pero si tu mujer ya es cristiana, es una hija de Dios. Y han habido otros, que han sido unos. Perdónenme, yo nunca pensé que iba a ser pastor. Yo a veces hablo muy duro. Pero es que yo soy así. Me indigna. Hay algunos que han sido como perros. En la calle se han metido con cualquiera. El palo que pasaba con falda, iban atrás de ese palo. Pasaba una gorda chueca y atrás de la gorda chueca estaban ellos. Pasaba una vieja, pasaba, pase quien pase, estaban detrás. Enamorando a cualquiera. Hasta la pirula le enamoraban. Pero ahora ya se casaron. Y ahora se casa con la hermana. Y le pregunta a la hermana, a ver, ya que somos cristianos, ¿y tú con cuánto te has metido? ¿Y a ti qué te importa? No, pero más o menos. ¿Más o menos qué? No, pero es que yo quiero más. ¿A ti qué te importa? Porque a veces quieren preguntar. ¿Y tú con cuánto? Porque había uno. Había uno que había sido un super perro. Y estaba en la iglesia, y cuando yo llegué a esa iglesia, él había tenido una enamorada, había tenido otra enamorada, y al final terminaba con las enamoradas, y después buscaba otra enamorada. Y por supuesto que en esta iglesia, y en las iglesias de santidad, las parejas de enamorados no se abrazan ni se besan. ¿Ya me estás escuchando? ¿Qué? Lo que escuchas. ¿Qué? Que las parejas acá, las parejas de enamorados, que son enamorados, que van a orar para casarse, y aunque pidas la mano, tú no te vas solo con ella ni al parque, ni a comprar heladito, nada. ¡Uy, qué fanático! Llámame fanático. Ah, pero a mí no me parece. Entonces, ándate a otra iglesia. Pero en esta iglesia no permitimos el relajo. Los enamorados no andan de la manito, sobándose la uñita. Nada que ver. Que le voy a regalar a su osito, que una fotito. Que había una foto para ponerla en el Facebook. Nada de eso. Una foto con el hermano en medio. Siempre tú ponte para acá y tú para acá. Había un hermano que vino a la iglesia, que había sido loco. Él era, había sido loco. Tenía como 25 años y jugaba con carritos. Era loco. Todo cochino, barbón. De ahí lo sacamos nosotros, oramos por él. Y Cristo lo perdonó, lo lavó, lo santificó. Ahora usted lo veía afeitado, pero a veces era, pero así, fiel. Y entonces un hermano me dice, pastor, ¿te puedo ir con la hermana? Voy a salir a comer un pollito. Bueno, ándate con, ¿cómo se llama este hermano? ¿Te acuerdas cómo se llama él? Hermanito de Huánuco, el flaquito que andaba con Carlos. ¿Cómo se llama María Rosa? ¿Cómo se llama? ¿Te acuerdas? No, Miguelito, ¿no? ¿Tú cómo sabes? Ya era un hermano. Vamos a ponerle su nombre. Miguelito, ¿ya? Miguelito. Y le dije a Miguelito, Miguelito, ven acá. Ellos son enamorados, tú cuídalos, ¿sabes? O sea, que ellos tienen que estar, no pueden ni agarrarse la mano. Llamé, pastor. Ya, anda con Miguelito. Miguelito. Cuando yo dije anda con Miguelito, el vivo hizo, uy, con Miguelito lo paseo a Miguelito. O sea, él pensó que él iba a decir a Miguelito, Miguelito, anda, compra ya la otra cosa, ya, ya. Y Miguelito se les pegó. Y ellos caminaban y Miguelito ahí pegado. Y él decía, pero Miguel anda más allá. No, el pastor me ha dicho que yo me ponga acá. Se sentaron, se fueron a comprar al restaurante. Y a comer pollo y Miguelito se sentaba en medio. Y allá, más allá, más allá. Más allá, más allá. No, el pastor me ha dicho que me quede aquí. Pero Miguel no quiere decir, no, acá me quedaba. Al final el hermano dijo, pastor, poder de Jesús, no puedo ni conversar con la hermana porque Miguelito dice, ¿qué? A ver, ¿qué están hablando? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están hablando? ¿Qué cosa? Miguelito. Y reventó. Dijo, ¿pero qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo si nosotros somos santos? Somos santos. No, le dije, hijito, si eres santo, tú di gloria a Dios. ¿Y hasta cuándo voy a estar así? Hasta que te cases. Ah, no, pero ya me parece que es una exageración. No, papito, te casas, y el día que te casas, le dice, mi amor, ven acá. Ahora sí. Ahora sí. Ese beso lleva miel. Ahora sí. Por eso se llama luna de miel. El primer beso. El primer abrazo. Ahora sí, ese día cuando ya de la novia se va, el de la recepción ya se casaron, se van. Ya. Aún en la iglesia, cuando los casamos, puede besar a la novia en el altar. Los hermanos en santidad le agarran hacia la novia y la besan acá. ¿A dónde? Aquí. ¡Oh! Uy, ya este se pasa de fanático. No, acá nomás. Ya, listo, y la abraza. Puedes abrazarla y a la gara, y ahí van caminando. Los dos novios van caminando. Tomados de la mano, me voy con él. Y van caminando. Feliz de la vida. Pero pastor, ¿pero qué tiene de malo? Aunque se ha ido, ya le das un beso en la boca, en el altar, como cualquiera. Mire, hermano, yo un día fui a una iglesia a casar a un matrimonio. Y se estaba casando una joven que era hija única. Y estaba de blanco, ella nunca había tenido ni enamorado ni nada. Y ahora se va a casar con un joven que también se casaba de blanco. O sea, tampoco había tenido enamorada ni nada. Pero yo después dije, este no le creo. ¿Por qué no le creo? Ahora le digo por qué no le creo. Primero alabe a Dios. Diga gloria a Dios. Diga aleluya. ¿Sabe por qué dije que no le creo? Porque a la hora que le digo, ¿puede usted besar a la novia? Entonces yo esperaba que haga como siempre en la iglesia, que levante el velo. Y pone música de fondo. ¿Dónde se fue el... Todavía se escapa. No, tú debes estar ahí para cualquier cosa poner la música. Y entonces, ¿sabe qué? Le ponen la musiquita, le van levantando el velo, le levanta el velo. Y ahora sí puede besar a la novia. Y él la agarra así, acá, y le besa aquí. Pero este novio la agarró a la novia y para la hora de besarla, la va a besar en la boca. A esa chica nunca la habían besado en la boca, jamás. Jamás, mire esa novia, ¿ve? Nunca la habían besado. No como, mejor no hablemos, ¿ya? Y le van a dar el beso. Y yo estaba acá. Cuando el hombre va a besarla y saca una lengua de medio metro. Y cuando saca la lengua de medio metro, yo digo, poder en Jesús. Hace así la lengua y la mamá, y la chica cuando ve, la chica hace así, y él de ahí así, y él de ahí así. Y le... ¡Qué feo, hermano! ¡Qué horrible! Y yo dije, poder en la sangre de Cristo, ¿cómo vas a hacer eso? En el altar. Y la mamá decía, oye, con mi hija, oye, ay, en el altar. Entonces yo ahí, cuando pasó eso, porque hasta antes de ese momento, yo decía, pero aunque sea deberían de besarse los novios en el altar, ya se besan, ¿no? Pero ese día me di cuenta, dije, ¿por qué el pastor no quería que se besaran y que se besen aquí? Por eso, porque se ve feo que... Que le haga así, que horrible, hermano. Poder en Jesucristo. Que hay que guardar la santidad. ¿Qué les parece? Espérate, desde aquí te casas. Ya cuando sale, ya en el carro, le das su beso, pues ya. Si le das un beso ecuatoriano y avanzas, un beso francés. Y ya cuando está, le das el peruano, ya. Le palmas al Rey de Reyes. Denle palmas y alabanzas al Rey. Entonces, mire, uno tiene que ser cuidadoso de la doctrina. No aprovecharse de decir, no, que acá nadie me ve, que acá nadie sabe. Mire, a veces yo he tenido conversaciones con mi esposa. Mire lo que yo hago. Y ahí está mi esposa presente. Cuando tenemos que ponernos de acuerdo por una situación de mi casa, de mi familia, de mis hijos, de lo que sea. Entonces le digo, Mari, mi amor, ven, vamos a sentarnos. Vamos a hacer una oración, ¿ya? Y hacemos una oración, Señor, en el nombre de Jesús. Te pedimos que tú sabes, Señor, esto, etcétera, etcétera. Ya, amén. Ya, ahora mi amor, escucha. El Señor está sentado acá con nosotros. Amén. Entonces, vamos a respetar a Dios que está aquí. Porque si estuviera el pastor Rodolfo González, que es nuestro pastor, sentado acá, nos respetamos los dos. Porque está el pastor. Y si estuviera el pastor, el presidente de la obra, también el trato, ¿cómo sería? Digo, más que el presidente de la obra, más que el pastor Rodolfo, está nuestro Dios aquí adentro. Así que considerando a Dios, hablemos sobre esta situación. Y entonces, pensando que Dios está presente, así trato a mi esposa. Pensando que Dios está ahí, ¿cómo trataría usted a su esposa si yo estuviera en medio de los dos, escuchando cuando discuten? No, como está el pastor, no, pastor, es que mi esposa, es que ella es así, pastor. Sí, y si el pastor no está, oye, desgraciado, ¿qué te ha dicho? No, porque el pastor no está. No, pues, el pastor no está, pero Dios sí está. Entonces, no te olvides que Dios está presente. No te olvides que Dios está presente. Entonces, nosotros en la iglesia, no nos podemos olvidar de dónde Dios nos sacó. No podemos olvidarnos de los favores que Dios nos ha dado, de los milagros que Dios ha hecho con nosotros. De una manera personal, yo no me puedo olvidar. Por eso el salmista decía, yo traeré a la memoria las obras de Jehová. Acuérdate. Acuérdate cuando fuiste libre. Acuérdate cuando te iban a meter a la cárcel. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas todo lo que te pasó? ¿Te acuerdas cuando se sanó tu hija? ¿Se sanó tu hermano? ¿Te acuerdas? Cuando no tenías trabajo. Cuando estabas pasando tu lucha y después te das cuenta, tienes tanto que acordarte. Y por cada cosa que te acuerdes, dile gracias, Señor, por esto. Dile, Señor, gracias por esto. Gracias. Los que están viendo en otros países. Me dirijo a los que están viendo en otros países. ¿Te acuerdas cuando querías ir a los Estados Unidos? ¿Te acuerdas cuando no tenías nada en tu país? Y ahora estás bendecido donde tú estás. ¿Te acuerdas? Y ahora hasta te molesta porque escuchas la palabra. Pero en tu país donde estabas tú eras consagrado. ¿Te acuerdas que oraba, le decía, Señor, ayúdame? Y ahora ya te fuiste a Estados Unidos. Ya te fuiste a España. Ya te fuiste a Italia. Ya te fuiste a Israel. Ya te fuiste a donde has llegado. ¿Dónde has ido? Y ahora ya prosperaste, ya tienes. Y ahora, ¿dónde está Dios? ¿Dónde tienes a Dios? En tu mente, ¿en qué momento, en qué tiempo? Y aquí, en la iglesia. Sinceramente, ¿te acuerdas de Dios? Por eso, es muy importante que nosotros tomemos esto con mucha seriedad. Yo, sinceramente, yo necesito que este mensaje se alarga un pedazo más. ¿Por qué, pastor? Porque me falta más de la mitad. ¿Así? Sí, así que en la noche la vamos a seguir. Yo necesito hacer una oración por ustedes. Hermano, yo no me olvido de dónde Dios me sacó. Yo no me olvido del milagro que Dios hizo con mi hermana de cáncer. Yo no me olvido del milagro que Dios hizo con mi sobrino de leucemia. Por eso siempre lo hablo y lo recuerdo. Yo no me olvido del milagro que Dios hizo en mi hija Maricielo cuando estaba desahuciada. Y mi esposa no se olvida del milagro que Dios hizo en su matrimonio. Porque si alguien oraba por el matrimonio era ella, yo no. Yo era el apartado, yo era el demonio, yo era el que estaba lejos. Pero vino Cristo en respuesta. Porque hoy día a las 6 de la mañana llamó una persona de otro país llorando, diciendo que Dios no me escucha, Dios no me escucha. Yo dije, hermanita, Dios sí te escucha. Porque Dios te escucha hasta lo que piensas. No, pero ¿por qué no me responde? Esa es otra cosa. ¿Por qué no me responde si yo oro, si yo ayuno y esto? Le digo, un momentito, ¿y quién es tu pastor? ¿Ah? ¿Quién es tu pastor? Bueno, yo he ido a varias iglesias. No, ¿en qué iglesia congrega usted? Bueno, yo he estado en una y he estado en otra. Yo no te estoy preguntando en cuántas iglesias he estado. ¿Quién es tu pastor? Bueno, yo solamente voy de visita. Es tu problema, le dije. ¿Tú cómo quieres que Dios te resuelva si tú solamente eres visita y sigues siendo visita? Tú lo que tienes es que entregar tu vida a Cristo. Entrégale tu vida a Cristo para comenzar. Y entonces, métete, bautízate. Y en el proceso, tú vas a ver cómo Dios te va a ayudar. Hay personas que han hecho cosas muy, pero muy graves. Muy, pero muy sucias. Ese hermanito era un hombre muy sucio, muy malo. Y en la iglesia estaba buscando una hermana virgen para casarse. Y entonces cuando la hermanita le decía que no era virgen, terminaba con ella. Y entonces cuando yo estaba de pastor en esa iglesia, ese Y le estaba enamorado y terminó con la hermana. Y entonces yo le pregunto. La hermana me dice, pastor, he terminado. Y le digo, ¿por qué? Porque dice que no soy virgen. Ah, porque no eres virgen, terminó contigo. Sí, pastor. Que venga el hermano tal. Llámelo el hermanito que venga a mi oficina. Ven. Y el hermano dijo, pastor, Dios le bendiga. Siéntate, hermano. Dime, ¿tú alguna vez has tenido mujer en tu vida? Ah, sí, sí, sí, ¿no? Hasta homosexual estás metido también, di la verdad. Ah, bueno, bueno, ¿no? Sí. Y Cristo te perdonó, te alabó, te limpió, ¿no? Ah, sí, pastor. ¿Y tú por qué ahora desprecias a la hermana? ¿Tú por qué la tratas así si es una hija de Dios? Ha sido lavada con la sangre de Cristo. Tú lo que estás buscando es carne. Tú estás en... Tú no estás, mira, a mí no me vengas a decir que te has enamorado de nadie porque yo aquí no te voy a casar con nadie. Porque tú no vas a estar preguntando a la hermana, ¿eres virgen? ¿Eres virgen? ¿A ti qué te importa? Sí, entonces ese día le dije a la hermana, cuando los hermanos, cuando te pregunten, tú no le respondas nada. Tú dices, primero que vengan a hablar conmigo. Y entonces cuando viene, pastor, que yo estoy enamorado de la hermana, dime, ¿y si no fuera virgen, te casas con ella? Pero a ti qué te ven, si no fuera. Sí, pastor, no me importa que no sea virgen, yo la amo. Gloria a Dios, varón. Así sí. Y me puede, no te voy a decir nada. Primero vamos a orar. Vamos a orar. Y si es la voluntad de Dios, te casas. ¿Por qué? Imagínese usted, imagínese, que aquí se permitiría que las parejas de enamorados se abracen y se besen como los mundanos de la calle. Vamos a imaginarlo. Entonces se enamora una hermana con el hermanito y están abrazados, besándose, mi amor, se mandan besitos, se mandan florcitas, se mandan de todo, se mandan por WhatsApp, se mandan horas de horas hablando, que no debe ser así. Ya voy a apretar porque el Espíritu Santo me avisa quiénes son. Y entonces, ¿qué ocurre? Que luego pasa un mes, dos meses, y otra vuelta termina. No terminó, y la abrazó, la besó, y después la dejó. Y ahora se agarra con otra hermana, y después con otra hermana. Yo hablé con uno que tocaba un órgano de otra iglesia, de otra misión. Y él tenía 5 enamoradas en su iglesia. Y después que las venía, se iban a los retiros de jóvenes. Retiro de jóvenes era retiro de parejas. Y todos los jóvenes con su enamorada se iban a retiro, retiro, qué juego. Eso es lo que les gusta. Esos son club religiosos. Pero una iglesia de Dios, la gente va a buscar a Dios. La gente no va a buscar novia, no va a buscar chicas. ¿Qué le pasa? Señor, lo reprenda. Y entonces el hermanito que tocaba el órgano tenía 5 enamoradas. Venía de manosear a una y a otra, después venía a tocarle a Dios. Tú estás loco, dije. Tú tienes que arrepentirte. Tienes que nacer de nuevo. No, yo soy cristiano, tú estás endemoniado, le dije. Oye, hermano, ¿cómo les duele cuando uno le dice la verdad? Pero les tengo que decir la verdad. ¿Por qué? Porque ya estamos cansados de payasos y de cristianos hipócritas. ¿Qué tienes que hacer? Acuérdate de Jehová tu Dios. Acuérdate de Jehová tu Dios. Acuérdate de Jehová tu Dios. Póngase de pie. En el nombre de Jesús. Quiero en esta hora que cierre sus ojos toda la iglesia. Levante su mano. Y quiero que te acuerdes el día que te predicaron por primera vez. Acuérdate de dónde te sacó el Señor. Y quiero también que se acuerden todos aquellos que recibieron un milagro de sanidad en su cuerpo o en alguien de su casa. Acuérdate. Quiero que pase por tu memoria cada cosa que Dios ha hecho contigo. Acuérdate. Quiero que te acuerdes del pecado más sucio que has cometido. Y quiero que te acuerdes que Jesús murió por ti en la cruz del Calvario. Y quiero que te acuerdes que la sangre que corría por el cuerpo de Cristo, por esos látigos que golpeaban su cuerpo, esa sangre es la que te limpia de todo pecado. No solamente quiero que te acuerdes, quiero que sientas el sonido de los látigos. Siente el sonido de los látigos, cómo golpeaban su cuerpo. Y él, como un cordero, enmudeció. ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que soportar tanto? Porque esa sangre te lavaba a ti y a mí. Has estado en la droga, has cometido adulterio, fornicación, te has metido con tu cuñada, te has metido con la vecina, con la prima, con el cuñado, con el hermano de tu esposo, con la hermana de tu mujer. Te metiste con la secretaria, con la amiga de tu propia esposa. ¿Cuántas cochinadas uno ha hecho? Pero la sangre de Cristo nos ha lavado, nos ha limpiado. Dios ha sido bueno. Dios es bueno. Dios es misericordioso. Pastor, yo he caído. Pastor, yo caí. Dice la palabra de Dios. Porque si 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. 7 veces cae el justo. No es que sean 7. Es que cada vez que uno cae, levántate, te dice el Espíritu Santo. No te quedes en el piso. No dejes que el diablo camine por encima. Caíste, pecaste, ya lo hiciste. Pero vuelve. Porque tu Señor te ama. Dice la palabra de Dios, cuando el hombre cayere, no quedará postrado. Porque Jehová sostiene su mano. Vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera. No importa todo lo que el diablo haga contra ti. Tú eres un hijo de Dios. Tú eres una hija de Dios. Pero no vas a negar que últimamente te estás olvidando hasta de leer la Biblia. Te estás olvidando de orar. Te estás olvidando del ayuno. Te estás olvidando de ayudar, de apoyar, de colaborar con la obra. Te estás olvidando de tus promesas. ¿Te acuerdas? Lo que le prometiste a Dios. Señor, ahora me voy a bautizar. Señor, ahora sí. ¿Sabe qué dice la palabra? Sostiene Jehová a todos los que caen. Y levanta a todos los oprimidos. ¿Quién no falla? ¿Quién no le ha hecho promesas a Dios y no le ha cumplido? ¿Cuántas veces le hemos dicho a Dios, Señor, voy a hacer esto? Y luego nos damos cuenta que somos mentirosos, porque lo volvemos a hacer de nuevo. Entonces dice, Señor, perdóname. Perdóname. Y escúchame bien. ¿Tú quieres que Dios te perdone? Sí, yo quiero que Dios me perdone. Y cuando Él te perdona, Él se olvida. Y nunca más traerá a la memoria lo que tú hiciste. Dice que lo apunta en un papel. Todo lo que hiciste. Y lo tira a lo profundo del mar. Hoy tienes esa oportunidad. Mira si le fallaste. Si te has caído. Tú sabes cómo estás. Ahora, si a pesar de todo esto, tú no te quieres arrepentir y te quieres ir igual, le estás diciendo a Dios, le estás diciendo a Jesús: no me interesa tu perdón, tampoco me importa tu sangre. Yo prefiero la calle, prefiero el mundo, prefiero al diablo, prefiero a Barrabás. No te quiero a ti. No digas eso, hermano. No digas eso. Dígale: Señor, perdóname, lávame, límpiame. Y quiero que te acuerdes de la palabra, porque la Biblia está llena de promesas. Acuérdate, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Acuérdate que la palabra de Dios dice: confía en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Porque Jehová será tu confianza y Él preservará tu pie de no quedar preso. Acuérdate de la palabra de Dios que dice: gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que en Él confía. Mira lo que dice la palabra de Dios: confía en Jehová y haz el bien. Deleítate en Jehová, Él enderezará tus veredas. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Jehová es bueno. Jehová es fortaleza en el día de la angustia. Jehová conoce a los que en Él confían. El Espíritu de Dios se está moviendo. Jesús dijo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dice. Hoy puedes salir de acá nuevo. Usted que me está escuchando, hoy puedes hacer las cosas diferentes. ¿Qué tienes que hacer? Solo levanta tu mano. Ahí donde estás, no tienes que venir, pero levanta tu mano ahí donde estás. Que Dios le bendiga. Que Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Y habla con Dios. Dígale: Señor, gracias por tu palabra. Ahora me doy cuenta que tu Espíritu Santo me lleva a hacer memoria. El Espíritu Santo te refresca la memoria. ¿Te acuerdas cuando recibiste el bautismo del Espíritu Santo? ¿Te acuerdas de ese día cuando hablaste lengua por primera vez? ¿Te acuerdas? Ese día el que estaba ahí contigo fue Jesús. Porque no hay nadie que bautice, solo Jesús. El que te bautizó fue Jesús, el que puso la mano fue Jesús. Y soltaste la lengua. El día que te puso la mano te dijo: instrumento escogido eres. Santo, santo. Dígale a Dios ahí. Dígaselo al Señor. Pequé, Dios mío, perdón, Señor, perdón, si grande es mi culpa, mayor es tu perdón. Si grande es mi culpa, mayor es tu perdón. Pequé, Dios mío. Perdón, dile. Perdón, Señor, perdón, si grande es mi culpa, mayor es tu perdón. Si grande es mi culpa, mayor es tu perdón. Ahora dile, Señor, gracias. La sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Si no te has bautizado, dile, me voy a bautizar. Si has estado en adulterio, dile, yo rompo con el adulterio. Si has estado en la droga, dile, Señor, yo rompo con la droga. Rompo con la fornicación, rompo con lo malo. Rompo con el robo. Gracias, Señor. ¡Aleluya! Déjame orar por ti, hermano, ahora. Padre que estás en los cielos, en el nombre de Jesús de Nazaret te doy gracias en esta hora, en esta escuela dominical te doy gracias. Mira las almas, mira las vidas. Mira cada vida que levantó su mano. Mira todo aquel que se siente oprimido. Todo aquel que se sentía deprimido. Que se sentía olvidado. Aplastado y acusado por el diablo. Ahora en el nombre de Jesús, yo reprendo toda obra del diablo. En el nombre de Jesús, todo demonio y todo espíritu inmundo. El Señor te perdona, hermano. El Señor te levanta. El Señor te toca. El Señor te sana. Porque Él es grande. Jesucristo te sana. Jesucristo te perdona. Jesucristo hace la obra. Santo, bendito. Oh, bendito, bendito. Ahora dígale bendito. Ahora alábalo, adórale. Con corazón agradecido, alábalo. Santo, bendito, santo. Bendito Dios, dígale bendito Dios. Bendito, bendito Dios bueno. Dios bueno, mi sal, milagroso, poderoso. Te adora mi alma, te adora mi alma. Santo, santo, santo. Santo, eres santo, bendito, santo. Alábalo, adórale. Levanta tu voz, alábalo. Santo. Dile bueno, poderoso, omnipotente, omnisapiente, omnisciente. Oh, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Oh, Dios mío, eterno, misericordioso. Aleluya, diga aleluya. Diga aleluya. Diga gloria a Dios, gloria. Santo, aleluya. Dele palmas, alabanzas. Gracias, Señor. Denle un abrazo a su hermano que está a su lado.